Domingo al mediodía finaliza uno de los segmentos de uno de los 73 talleres que se están desarrollando en este encuentro, el taller por la libre determinación de los pueblos, y estamos con Pilpinto de Quichua, desde Buenos Aires, pero su familia viene desde el Perú. Y la pregunta es, compañera, ¿por qué las mujeres de distintas naciones originarias están pidiendo que este encuentro sea pluricultural? Porque venimos de siglos donde nuestra voz ha sido acallada. Entonces necesitamos unirnos para avanzar, para reconstruir nuestras naciones, para fortalecer nuestro futuro en cada una de nuestras naciones. Por eso somos pluri, porque somos diversas naciones que la base es una sola, la base es nuestra espiritualidad, la base es nuestra ancestralidad y el respeto a nuestra madre tierra. Entonces, la lucha es una y es conjunta. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo a nuestras hermanas, que se unan a nuestra lucha. ¿Y dónde encontrás que radica la resistencia para que este encuentro pase de llamarse nacional a llamarse plurinacional? ¿De dónde proviene esa resistencia o esa tensión para que eso no se dé naturalmente? La resistencia ante otra energía, ante otra forma de ser, es vivir. Vivir cultivando y retomando nuestra espiritualidad en cada uno de nosotros, nuestras culturas ancestrales. Esto, la unión de los pueblos, lleva tiempo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que sanarnos. Entonces, para sanarnos, tenemos que encontrarnos. Y como todo es un círculo, estamos todas en ese proceso, ¿no?, de encontrarnos. Así que invitamos a todas las hermanas a que se sumen para este encuentro, de retomar su espiritualidad y su respeto hacia cada ser y hacia todos los seres de todo el mundo y más allá de este mundo también, ¿no?